Yo soy un viejo cantor que le canta a los chilenos. Siempre he soñado ser bueno, pero no soy el mejor. Canto eso sí con amor a mi tierra y a sus cosas, a sus estampas hermosas, a la bondad de su gente. Si el que canta es porque siente y hace sentir también goza. Y le canto a la alegría para que estemos contentos y para darle más aliento. Le pongo la picardía y si llegan tristes días, soy el más triste cantor. Y le canto a la alegría para que estemos contentos y para darle más aliento. Le pongo la picardía y si llegan tristes días y siento pena y dolor, soy el más triste cantor. Lo cierto es que siempre canto con alegría o con llanto, sigo dándole color. Hoy me quiero presentar porque no soy muy nombrado, ni tan sabio ni letrado. Soy un cantor popular, por eso quiero cantar, pa' que vean cómo sale. Si ven que mi canto vale, que lo sigan escuchando. Para ustedes va cantando Froilán Chirigua González.